Pasión, pasión, pasión. Fuerza, fuerza, fuerza. Emoción y corazón son sinónimos de Rojo Púcará. Rojo Púcará. Aquí comienza el primer programa del Club Púcará. Solamente nosotros te damos la información precisa sobre el rugby y el hockey. Rojo Púcará. Carlos Osani te presenta Rojo Púcará. Comenzamos. Hola, muy buenas tardes nuevamente. Se acaba el programa de Rojo Púcará en cuarentena de martes y jueves de 19 a 20 horas por la FM Premium Classic, www.fmpremium.com, en duplex con Radio Argento, la radio asociada de la FM Premium, www.radioargento.com. Desde cualquier parte del mundo lo podés escuchar. Como siempre, te vamos a ir dando entrevistas de hockey, de rugby, información. No dejamos de darte todo. Así que, pero no estoy solo acá, estoy del otro lado con mi compañero, conductor, amigo, Carlos Osani, en el cual no rompemos ninguna de la cuarentena, seguimos dando información y cosas a la gente linda del Club Púcará. Así que los saludo, muy buenas tardes, Carlos. Hola, Marcelo, querido, ¿cómo anda todo por ahí, por esa querida Drogué que hace tanto tiempo que no lo veo? Como 90 y pico días, ya perdí la cuenta. Es verdad, no sé un montón de días. Y la cuestión está muy difícil, muy difícil. Los contagios son cada vez superiores. Hay cada vez más gente en la calle, vamos a decir la verdad. Y tiene sí, algo que sobre ver todo con en todo la eso. Provincia, Marcelo. En el Gran Buenos Aires es terrible, terrible. Como no, la gente no le da bolilla a nada, ¿viste? Pero bueno, lamentablemente sabemos que somos un país donde nos cuesta ser un poquito obedientes. Y bueno, las consecuencias se están viendo ahora. Yo lo único que pido que la Grey de Púcará haga los deberes, nos volvamos a encontrar todos. Y bueno, esto es lo único que podemos Carlos, hacer. Yo no vi nada, pero justo mi esposa me comentó, justo iba a entrar a leer, pero bueno, tuve que solucionar algunos inconvenientes, estoy con sí, algunas decime. Cositas. Que bueno, X. Pero ¿qué me comentó? Justo mi esposa que lo había leído, yo no lo leí, sinceramente no estuve mucho mirando cosas hoy, solamente el tema del hoy, que sí, fue el tema con casi con el tema de las redes, que creo que íbamos muy arriba, ahora fue muy abajo, así que bueno, pero estamos cumpliendo una buena función en el torneo digital Scrum. Pero me estás diciendo que salió un protocolo para el rugby hoy. Marcelo, mira, no es mucho más de lo que nosotros, no somos ningunos genios, pero lo habíamos anticipado. Este protocolo del rugby sería que a partir de esto, y esto ya el querido Cuta lo anticipó hace un tiempito, sería en agosto autorizaría de todo que vaya bien, en agosto sería que autorizaría que los clubes que vuelvan a entrenar, en septiembre largar una rueda de campeonato sin ascenso, sin descenso, el que termina sería campeón, que eso podría ser en dos zonas. Son dos equipos, seis equipos, jugar seis fechas de un lado, seis fechas del otro, y después los dos punteros dirimir el campeonato. Pero eso lo habíamos dicho nosotros, que era la única posibilidad que habría para este año. Y no somos ningunos genios, es solamente tener un dedo y medio de frente, ni siquiera dos, Marcelo. Pero bueno, eso es lo que salió hoy en los diarios, por supuesto. Está muy bien informada la señora Silvia, y es lo que te ha comentado, pero esto ya lo habíamos anticipado nosotros acá, no es porque nosotros lo hayamos dicho, pero era la única forma de que se podría llegar a hacer algo. Y eso siempre y cuando en agosto se pueda volver a entrenar, cosa, Marcelo, que como venimos con la pandemia esta, lo dudo un poco. Mira, Marcelo, hoy tenemos a dos entrevistados bastante buenos. ¿Qué te parece si mientras hago un introito vos llamás a Belén Figueroa? Exactamente, Carlito, vamos a tener entrevistas para hoy. Listo. Transporte Queijeiro, siempre transportando al rugby de Púcará. Para cualquier información, mande un mail a transportequeijeiro@yahoo.com.ar o al 4298-1192. Les recuerdo que Transporte Quejeiro tiene disponibles vehículos habilitados para traslado de personal bajo las normativas vigentes. No duden en consultarlos. Muchos años de servicio los avalan. Para consultas al 11-5652-0307 u 11-6507-3740. Vivero Kansai, venta de plantas, flores, mantenimiento de parques y jardines. Los puede encontrar en Hipólito Yrigoyen 19.041 Los Chaps, pero si producto de esta cuarentena usted no puede concurrir, no dude en llamar al 4233-0175 y Vivero Kansai le lleva a su domicilio lo que usted necesite. Posta Natural, un lugar para que después de esta cuarentena nos vayamos a despejar unos días ese lugar maravilloso en la Serranía Tandilense. Para cualquier información no dude en ingresar en www.postanatural.com.ar y ahí va a tener indicado todo lo que este lugar de maravilla le ofrece. Y no va a tener ningún problema en pagarlo, porque si usted tiene alguna deuda, consultó las ciencias tributarias, se lo soluciona. Fundamentalmente deudas con la AFIP. Los puede consultar al 4813-5869. Y estos días está para ir a buscar unas lindas facturas a Pan y Compañía, ahí cerquita de Pucarazo, Pardo 446 o la sucursal de Goyeni 2 de Abril. Masas, postres, tortas, sándwiches, facturas y todo lo que quiera usted de una exquisita panadería. Y llegó el día, Marcelo, llegó el día. Desde hoy a la noche llamamos al 4214-6814 y Omi nos lleva las más ricas pizzas hechas en horno de barro. Y así como el rugby necesita su traslado, las chicas de hockey hace 30 años que están siendo trasladadas por Turismo Enrique Sociedad de Responsabilidad Limitada. Para cualquier información o presupuesto que usted necesite, 4293-5836 o 4298-4409. Turismo Enrique, siempre junto al hockey, puede también mandar un mail a turismoenriquesrl@hotmail.com. Bueno, ahí con Marcelo ya les estábamos anticipando las noticias que hoy aparecieron en los diarios referente a este protocolo que pondría la Unión de Rugby de Buenos Aires, la URBA. Sería a partir de agosto. Carlos, autorizaron los clubes. Sí, decime, ¿está Belén ahí? Exactamente, tenemos la primera entrevistada de la fecha, te la paso para que vos la presentes y empecemos a charlar con ella. Bueno, muy bien, gracias Marcelo. Tenemos a una exquisita jugadora de Pucará del equipo de Belén Figueroa. ¿Cómo estás, Belú? Hola, Carlos, ¿cómo estás? Bien. ¿Y vos cómo estás llevando esta cuarentena? Contanos algo. Aburrida ya quiero volver a entrenar, no aguantamos más. Vos imaginate, si vos estás aburrida, imaginate cómo estaremos Marcelito y yo. ¿Sabés que una cosa? Lo único que nos mantiene activos es este programa de los martes y jueves, que le damos participación a las chicas de hockey, a los chicos de rugby, a dirigentes. ¿Y ustedes cómo lo toman esto? Y bien, ya estamos como medias cansadas de entrenar online, pero bueno, es lo que nos toca y no tenemos otra opción, pero bueno, bastante bien. Estamos metiendo juegos, buen entrenamiento, los viernes. Sí, el tema que estábamos hablando la otra vez con los profesores y demás, y ya, viste, están todos los días inventando algo nuevo para que ustedes puedan no aburrirse siempre con los mismos ejercicios. Es que sí, mucho no se puede hacer, aparte no tenemos los elementos jamás por ahí para hacer gimnasio en nuestras casas, así que nada. Ayer tuvimos juego, bueno, mañana entrenamiento, pero mucho más no. ¿Vos vivís en casa o en departamento? En departamento. Encima estás más limitada también con los espacios, porque las chicas que tienen casa, por ejemplo, algunas tienen un patio más grande, algo, pueden hacer un poco más de actividad, de moverse un poquito más. Pero sí, obvio, estás como yo, en un departamento, yo parezco un león enjaulado acá. Decime una cosa, y aparte de la actividad deportiva, hockey, ¿a qué te dedicas vos? ¿Estudiás, trabajás? Diseño gráfico y estoy trabajando de eso, así que estoy trabajando. Perdón, ¿estudiás qué? Se me cortó un poco. Diseño gráfico. ¿Diseño gráfico? Ah, muy bien. Sí. ¿Acá en la UBA? No, en la Escuela Da Vinci. ¿En dónde? Escuela Da Vinci. Ah, mira vos. ¿Y en qué año estás ya? Ya hace año, por suerte. ¿Cómo? termino este año, por suerte. Ah, perdóname, vos sabés que estoy en Capital, por ahí. Disculpame, Carlos, si puede ser, sí. Para Belén, es como que se aleja un poco el micrófono y no sale bien eso. Claramente, para solucionarlo, si podés, así sale bien. Gracias. Bueno, aparte te estamos, Belu, llamando un celular y a veces, viste, las señales no son lo que uno quisiera. Así que, bueno, ya venimos bien. Y escúchame una cosa, ¿qué pensás de esto? ¿Cuándo podremos volver a hacer alguna actividad? Ahí de hockey, ¿no hay ningún chimento? No nos dicen nada, pero la verdad que los contagios siguen subiendo cada día. Ojalá que para agosto podamos volver. Pero bueno, sí. Campeonato va a ser medio difícil, no lo creo este año. No, yo campeonato... Campeonato, ¿viste? Ojalá que podamos, tanto hockey como rugby, tener algunos partidos como para despuntar el vicio del deporte. Sí, aunque son los amistosos, algo, cualquier cosa. Sí, yo creo que más que amistosos van a ser algún campeonatito de una rueda, algo así, para que tenga un poquito de forma. Pero bueno, todo eso depende de cómo se vaya solventando esta pandemia bendita, que lamentablemente los argentinos no somos muy obedientes. Muy yo, por ejemplo, a veces me llegan videitos de algunos lugares de del Gran Buenos Aires. Están la gente, los negocios no pueden abrir y están venta ambulante por la calle, alrededor de una plaza están todos los vendedores, ¿no? Y la gente comprando. Sí. ¿No? Es terrible, la gente no respeta nada. Sí, no, la verdad que el respeto acá en la Argentina, no podemos hablar de esto porque entonces ya sería una terrible visión política que no nos metemos. Decime, ¿y con tus compañeras estás en contacto, viven en contacto, se hablan, se llaman esto? Sí, todo el tiempo, tenemos el grupo y hablamos por ahí, a veces hacemos videollamadas, sí, estamos en contacto. Bueno, ¿cuál es tu puesto en la cancha? ¿De qué jugás? Yo juego defensora. ¿De defensora? ¿Cuánto hace que estás jugando en el equipo de vos? La de estuve siempre, estoy hace como ya 6 años, más o menos. Ah, entonces jugaste con mi hija vos. Sí, yo juego con varias, sí. Claro, mira, sí, cabrón. Lo que pasa es que yo, viste, después de un tiempito que ella se fue, ya no dejé de ir a ver y he perdido un poquitito así el contacto. Bueno, Belu, mira, yo te voy a pasar con Marcelo Mitrano. Marcelo Mitrano va a hacer un recorrido por tu actuación desde que llegaste al club y demás, y después volvés conmigo. ¿De acuerdo, Belu? Dale, Carlos, muchas gracias. Bueno, Marcelito, toda tuya. Gracias, Carlos. Buenas tardes, Belén. ¿Cómo andás? ¿Cómo va todo? Hola, Marcelo, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Bueno, vamos a empezar a contar un poquito la historia. Estamos de esta manera, a través de la cuarentena, tratando de lograr con todos los jugadores, personas que trabajan en el club, que cumplen una función o que son socios, poder charlar y empezar a contar. Y una de las cuestiones que queremos destacar para que todo el pueblo, la familia del Club Pucará, podemos conocernos entre todos cómo nació todo esto. Por eso mi primera pregunta es, ¿cómo nació y cómo empezaste con esta pasión del hockey? ¿Quién te acercó al club? ¿Cómo fue toda esa situación? Yo al club iba a tenis hace un montón de años y nada, miraba todo el tiempo para hockey y no me gustaba el tenis y nada, mis papás. Ahora 11 y estuve con ella en séptima, creo, octava, y después, bueno, ya arranqué. Y referente, cuando empezaste a jugar, bueno, empezaste a ver seguramente las demás jugadoras, ¿a quién tenías vos, por ejemplo, que te marcó siendo una referente o te marcó capaz que algo en tu juego, en tu carrera a través del deporte del hockey? Era muy chica, no me acuerdo. En ese momento después tuve a Camarón de entrenadora, a Mariana Marote. Y capaz me las miraba más a ella, pero era muy, muy chiquita. Referente a los distintos momentos que viviste y estás viviendo en el club, lógicamente si la pregunta es respecto hasta este momento, es ¿cuál fue tu momento de más alegría o el mejor momento? ¿Y cuál fue el momento más duro? De más alegría, capaz, fue cuando, bah, sí, cuando llegamos a los playoffs con Sexta, que lo teníamos a gusto, que estuvo lindo pasar por esa experiencia. Y más duro, capaz, cuando nos quedamos sin entrenador, tipo todo ese momento que tuvimos un poco sola, que no estuvo tan bueno. Eso, capaz. Y referente a tu juego, a un partido este en general, este, que te acuerdes alguna jugada que destacás en algún partido o algún partido que se jugó que fue muy duro, que lo disfrutaron un poco más por lo complicado que fue el partido, ¿te acordás? De este año, bueno, nada, porque tuvimos dos amistosos. Del año pasado, uno con Racing, que fue muy peleado, y hicimos un gol a último momento. Y respecto a este deporte que vos estás jugando, te quedan un montón de años, nos vas a saber, ¿a vos te gustaría seguir dentro del club cumpliendo alguna función fuera de lo que es de jugadora o respecto a la parte de hockey o algo en la institución? Sí, obvio, siempre cuando sea por ayudar al club, sí, todo bienvenido. Y te hago la última pregunta, a ver cómo me la podés escribir. ¿Qué es para vos el Club Pucará? El club para mí, amistad más que nada, familia. Tengo muchas amigas, incluso me voy a vacaciones, más que nada, sí, amistad. Bárbaro, gracias Belén. Paso con Carlos. A vos, dale. Bueno, Belén, ahora que estaba pensando, le voy a decir a Marcelo que agende bien tu teléfono para cuando necesite algún diseño gráfico para la radio, para el programa o algo, te vamos a ir a ver, te vamos a ir a llamar. Sí, obvio, obvio, me llaman y los ayudo. Así que, Marcelito, ahí tenés una diseñadora gráfica cuando necesitemos algo, ¿viste? Lo que más se necesita. O la página web aparte, que tenemos contamos en mente, a ver si nos la diseña ella. No, Carlos, respecto a que nosotros estamos cumpliendo la función de prensa, así que estaría bueno si vos querés sumarte cuando el respecto a algún diseño tengamos que hacer, si querés sumarte a eso. Y le hacemos propaganda. Sí, te vamos a hacer propaganda. Bárbaro, bárbaro, gracias. Te hacemos la propaganda. Bueno, la verdad que es lindo, todas las chicas nos dicen lo mismo, de la amistad, del hockey, del Club Pucará, el club que nos aglutina, cada uno dentro de sus grupos. Ustedes las chicas de hockey, nosotros ya los más grandes, los chicos de rugby, y es una familia que cada día se agranda más. Vos viste que últimamente han salido ya varias avisos y se han publicado en las redes que estamos, digo yo, ¿no? Porque soy parte del club, en función de lograr la segunda cancha de hockey sintético. Que ya sí, está. Ojalá la podamos lograr para el año que viene. Yo no sé si estará para el año que viene, ojalá, porque todo esto ha demorado un poco la parte económica. Pero bueno, sí, también así como tenemos esas buenas noticias, tenemos algunas malas, como que lo que se estaba haciendo en el nido nos han robado hace dos días bastante material y demás. Así que, bueno. Pero eso, de a poquito, son errores que habrá que ir corrigiendo, habrá que poner un sereno, habrá que hacer algo, y si no, parar un poquitito la inversión en ese lugar hasta que no haya nadie que lo controle. Porque, por ejemplo, ahora se querían hacer los vestuarios, yo le estaba diciendo, pero van a hacer los vestuarios y le van a robar todo lo que está dentro, ¿no? Hay que, bueno, habrá que rever un poquitito las inversiones como qué es la prioridad, a qué habrá que darle prioridad. Pero sí, por lo menos hay algo que está muy claro: la cancha de hockey va a ir ahí atrás del ingol de la cancha de rugby, de la cancha 1, y ya eso está, ya no se cambia más. Así que, Belu, bueno, van a tener la cancha para jugar como se debe. Sí, por suerte, para jugar un torneo más competitivo los sábados, mucho mejor. Sí, por supuesto. Aparte, la línea D no podía estar así tan a la buena de Dios, de jugar en una canchita no apta, ni mucho menos. Bueno, yo te mando un gran abrazo, La isla nombraste que la tuviste de entrenadora Camarón, después la tuviste de compañera de equipo. Así sí, así lo tenía. Claro, por eso digo, son las vueltas de la vida que vamos dando. Sí, totalmente. Y es lo lindo que tiene el hockey, como el rugby también, que uno viste cuando es entrenador, después es compañero y se juntan y pasan grandes momentos. Yo te agradezco mucho la amabilidad que has tenido, les mando un gran abrazo y bueno, te dejo para que digas vos lo que quieras y saludes a quien quieras y tus palabras para despedirte. No, gracias a ustedes, Carlos. Mando un saludo a mi equipo y nada, a ponernos las pilas con el entrenamiento. Bueno, eso es lo que estamos esperando, pero más que nada las queremos ver en la cancha. Un beso sí. Muy grande, Belu, y a todas las chicas de tu equipo, lo mismo que las Dale. Vamos a seguir llamando. Gracias. Dale, gracias, Carlos. Un besito. Bueno, Marcelito, ahí tuvimos a Belén Figueroa. Le estamos dando oportunidad a todas las chicas de los planteles para que hablen. Hemos llamado A, B, C, D. Acá no es que nos encasillamos con un solo equipo, pero estamos dando participación a todos. Es lo que nosotros queremos hacer. El programa es Rojo Pucará, y Pucará es rugby, hockey, y también, por supuesto, las obras de la que la comisión está embuida, nosotros también las damos a conocer. Bueno, ¿qué te parece? ¿Hago una propaganda y me haces la segunda llamada? Dale, Carlitos, dale. Bueno, fenómeno, Marcelo. Le estamos dando ritmo, como se debe decir, a ATR. Transporte Callejero. Siempre transportando al rugby de Pucará. Desde hace años, Transporte Callejero acompaña y traslada equipos de rugby de Pucará, infantiles, juveniles y también planteles superiores. Para cualquier consulta, un mail a transportequeijairo@yahoo.com.ar. Vivero Cansay, venta de plantas, flores, mantenimientos de parques y jardines. Vivero Cansay, no deje de consultarlos o visitarlos en su lugar de Hipólito Yrigoyen 19.041. Por supuesto, si usted no puede concurrir por producto de la cuarentena, llama al 423-0175 y Vivero Cansay le lleva a su domicilio lo que usted necesite. Posta Natural. Un lugar maravilloso en la serranía tandilense. Atención especializada de su personal, exquisitos desayunos y un resort completo para pasar unos días de ensueño. Para cualquier consulta ingrese en www.postonatural.com.ar y ahí va a tener indicado todo lo que este spa y resort le ofrece en la serranía tandilense. Consulte las ciencias tributarias, las que nos va a salvar de cualquier tipo de deuda que contraigamos durante esta cuarentena. Por supuesto, llamamos al 4813-5869 y ahí nos van a solucionar cualquier problemita de deuda, fundamentalmente con la FIP. Pan y Compañía sigue brindando las más ricas exquisiteces en panadería y confitería. Muy cerquita de Pucará, Sopardo 446 y su sucursal de Goyera y 2 de Abril. Los miércoles, 20% de descuento en productos de propia elaboración a los jubilados. Las pizzas de Omi, desde hoy a la noche hasta el domingo a la noche, no se cocina en la zona de la droga y su influencia. 4214-6814 es el número de teléfono al que usted llama y le llevan a su domicilio las más ricas pizzas. Turismo Enrique, 30 años junto al hockey de Pucará, trasladando a las chicas. Turismo Enrique srl@hotmail.com es el mail para cualquier presupuesto que usted necesite, o llama al 4298-5836 o 4298-4409. Bueno, ahí seguramente Marcelito Mitrano está haciendo la comunicación para comunicarnos con uno de los grandes jugadores de Pucará, el señor Manuel Montero, más conocido como La Pantera. Carlos, así que trata de hablar un poco, estoy tratando de comunicar, que por el momento no sé si es un tema de comunicación respecto a los celulares, así que si querés seguir, ¿así? Yo te molesto ni bien lo pueda contactar. No, está bien, yo, pasa que está, ya, mira, vos sabés que tengo miedo, porque es medio cruzado La Pantera. Yo le dije 19:30 que le íbamos a llamar, espero que esté atento. Ahora yo, de cualquier manera, le voy a mandar un mensajito, Marcelo, para que no... Dejá, yo me encargo, tranqui. Está bien, para que esté atento, porque... ahí Marcelo está haciendo todo lo posible por comunicarse con Manuel Montero. Yo le había dicho que más o menos 19:30 íbamos a estar llamando. Así, acá está en línea, así que podés llamarlo tranquilo. Creo que ya debe estar, sí, ya debe estar al tanto de que lo estamos llamando. Y bueno, veremos qué pasa, si en agosto podemos despuntar el vicio, no nosotros, pero por lo menos los jugadores, de volver a entrenarse, y qué resolverá la urba. El otro día estábamos nosotros haciendo elucubraciones de lo que podría llegar a pasar. También hemos visto en los periódicos oficiales que la UAR va a destinar una partida grande de dinero para ir en ayuda de los clubes. Ahora, evidentemente la UAR va a estar en ayuda de los clubes, no solamente de la Capital Federal, sino también de toda la República Argentina. Así que seguramente van a tener que dividir esa partida en muchísimos clubes. Es una ayuda que seguramente podría venir bastante bien, sobre todo para clubes demasiado alicaídos. No estoy diciendo clubes de primera, de aquí de la urba, pero hay clubes muy chicos que necesitan ayuda, que en esta época no tienen ni siquiera recaudación de cuotas sociales. Hay clubes que deben tener 200, 300 socios y con eso ni siquiera alcanzan a pagar los gastos del uso de los empleados que tengan, y que deben estar pasando una posición bastante mala. Carlos. Sí, decime, Marcelo. Lo estamos con nosotros entrevistado de hoy, así que presentalo. Bueno, fenómeno. Señoras, señores, hoy tenemos el gran honor de tener a Manuel Montero, conocido como Pantera. ¿Cómo andás, querido? ¿Cómo andás? Hola. Ponete un poquitito más cerca del teléfono, que se te escucha muy mal. Hola. ¿Me escuchas? Hola. Sí, a ver, habla. Hola, Marcelo. No, ¿estás ahí? No se escucha nada. Salvo que estás en algún con un lugar fijo. Ahí. Con un teléfono. ¿Ahí estás? Sí, con Wi-Fi. Ah, decime una cosa. ¿Tenés algún teléfono fijo ahí? No. Ah, bueno. Bueno, trata de buscar alguna posición. Pero, escúchame, a ver, habla a ver si salimos bien. Hola. Ahí sí. Ahí estás hablando como un hombre. ¿Cómo andás? Sí, hablando literalmente al lado del teléfono. Bueno. Fenómeno. ¿Cómo anda todo? Decime cómo estás llevando esta cuarentena. Paraguay, solo, porque había pasado por el aeropuerto. Pantera, discúlpame, te llamo al teléfono nuevamente porque me parece que hay algún pequeño problema, así podemos hablar tranquilo, te pido disculpas. Cortá y te llamamos de vuelta. Bueno, hoy justo que teníamos a Pantera, qué lástima que tengamos algunos problemas con la comunicación. Pero bueno, Marcelito Mitrano va a hacer todo lo posible para solucionarlo. A ver qué sucede. El mago de las comunicaciones siempre lo va a solucionar. Si no, aunque sea con señales de humo, lo hacemos, Marcelito. Bueno, les estaba diciendo respecto a lo que podría disparar este destino, como digo, respecto a la reiniciación de la temporada y a la ayuda que la UAR prometió a los clubes de rugby. Yo estimo que, bueno, es muy difícil estimar esto que van a pasar, pero va a ser muy complejo cómo distribuyan este dinero. Según el periódico, iban a distribuir 100 millones de pesos. O sea, era una partida destinada a ayudar a los clubes en este momento que durante la cuarentena no han podido tener recaudación, ni mucho menos. Y como yo les digo, hay clubes que están pasando, yo he hablado con alguna gente de clubes chicos sobre todo, y están desesperados porque ni siquiera pueden pagar la luz. Recuerden, si Pucará ha llegado a tener un número de socios que puede solventar bien sus gastos, pero hay clubes que no llegan a tener ni 200 ni 300 socios, y quién sabe de esos 200, 300, cuántos le pagan la cuota. Carlos, ahí estamos de comunicarnos, nos ha pasado otro teléfono la Pantera, así que a ver cómo estamos ahora. Bueno, hola, ¿me escuchás bien ahora? Yo escucho bien, ¿ustedes me escuchan ahora? Ah, sí, ahora sí, perfecto, perfecto. Bueno, te estaba preguntando cómo estás pasando esta cuarentena, qué estás haciendo, qué te estás cómo te estás preparando. Bueno, la verdad que como todos en realidad, no tengo mucho espacio acá en casa, pero bueno, tengo un pedacito de jardín y me conseguí algunas cosas para poder hacer gimnasio y bueno, a veces aprovecho la noche, hay menos circulación de gente y salgo a andar un poquito en bici, que sé que está mal, pero bueno, por eso lo hago a la noche para que no haya circulación de gente. Yo más que nada para la gente que está escuchando, que quería tener noticias tuyas. Este año, bueno, ya todos sabíamos que estabas en el equipo de Paraguay y esta bendita pandemia ha suspendido todo. Tu futuro rugbístico, ¿tuviste ofertas para ir afuera? ¿Vas a quedar acá? Hacernos saber algo a la gente que no sabe nada. Bueno, mi idea era volver el segundo semestre al club. Para poder seguir jugando acá, pero bueno, como vos bien dijiste, la pandemia, la verdad que cagó todos los programas de casi toda la gente para el resto del año, y bueno, por eso tuve que volver a Argentina. Y bueno, sí, obviamente que mi idea es buscar algo en el exterior, tengo ganas de volver a probar. O sea, estuve muy poco tiempo en Paraguay, pero la verdad que la experiencia me gustó, jugar con otro equipo, tener otros compañeros. Así que, nada, viendo si tengo la oportunidad de irme el año que viene a jugar afuera. Decime, ¿y para este año no tuviste ninguna oferta para ir? Por ejemplo, yo estaba viendo que algunos chicos de Jaguares, el caso de Petty y demás, del Kremer, que están yendo a jugar afuera. ¿Vos tuviste alguna charla, tuviste algún ofrecimiento, algo que te haya gustado o que no te haya gustado? ¿Vos me preguntás este año, ahora en ese tiempo? Sí, este año. Sí, bueno, tuve hay un acercamiento, pero bueno, no quiero decir el nombre ni nada porque... No te pido nombre, por favor. ¿Pero tuviste algún ofrecimiento para seguir? Sí. ¿Y no convino, no te gustó o no cuadro? ¿Qué pasó? No, estamos. Es un trámite. Ah, bueno, para afuera, no es tan... O sea, que todavía puede haber cosas. Mira, yo te lo digo sinceramente. Sabés que te conozco desde que sos muy pibe y me da mucha bronca la mala suerte que has tenido. Por ejemplo, antes del Mundial de 2015 te lesionaste y no pudiste ir al Mundial. Y ahora que estabas contratado por un equipo paraguayo, la bendita pandemia esta lo suspende todo. Parece que están en contra tuyo. Hay que parar un poquito esta mala suerte. No sé cómo, no sé qué pensás vos, pero a mí la verdad. No, es que... yo. Sí, decime. Al principio, cuando me pasó lo de la lesión antes del Mundial, sí, pero estoy creciendo, vas madurando un montón de cosas y te empezás a dar cuenta que, bueno, que las cosas pasan por algo, que no hay que quedarse pensando o recriminándose ciertas cosas. Y bueno, la verdad que yo no, o sea, disfruto de lo que pude haber jugado con los Pumas, de experiencia, las amistades que hice, los lugares que los conocí, pero bueno, yo la verdad que el rugby no tomarlo como una carrera, ¿no? Bueno, yo tengo más partidos que vos, yo menos, yo juego acá, somos jugadores de rugby que podemos jugar al nivel que podemos, desenvolviéndonos a los niveles que podemos, y bueno, como decís, la verdad que me dio bronca que perfecto, que de hecho estaba muy muy emocionado, pero bueno, como te digo, enfocando esas energías para encarar un nuevo proyecto si se aparece en nuestro país. No, por supuesto, yo por supuesto vos no tenés absolutamente nada que recriminarte porque no hiciste absolutamente nada en contra, pero me dio mucha lástima. Uno, viste, cuando uno conoce a la persona y las virtudes que tenés vos para jugar al rugby, y que una lesión te deje fuera de un mundial, y que ahora una pandemia no te deje brindarte como te estabas brindando en el equipo de Paraguay, digo, pero por favor, a ver que le cambie un poquito. Sí, la verdad que es una lástima, pero más lástima me dio que hayan hecho que se tenga que volver Johnny Marceta, que había apostado a un proyecto, había dejado un montón de cosas para poder ir a Paraguay. A lo mejor, o sea, no sé, sea un montón, creo que, como te dije antes, le arruinó el programa a un montón de gente que se iba a casar, que iba al exterior, que iba a hacer un montón de cosas, y bueno, a ver, que es una lástima, pero bueno, nos pasó a todos. Más lástima, te digo, te repito, me dio lo de Johnny Marceta. ¿Lo de? Se te fue un poquito la voz. No, lo que había pasado con Johnny Marceta, que le hicieron volverse de Paraguay. Ah, bueno, sí, lo de Johnny Marceta, viste, también fue. Bueno, pero ahí había otra. A ver, quizás vos me lo puedas explicar bien. Creo que había una resolución de la Unión Argentina o de la URBA, no sé qué, que más de dos jugadores de por equipo no podían llevarse. ¿Era así? Mirá, en principio sí. Ya tuvieron el prolijo la Unión de Paraguay no haberse sentado a hablar con las diferentes provincias, ¿no? Claro. Y por otro lado, la UAR, siendo consciente de que Paraguay iba a contratar jugadores argentinos, nunca les dijo un número, ¿entendés? O eso es lo que me dieron a entender a mí, le dijeron, vos contratás, como sobrándolos, ¿no? Y en el momento que vieron que empezamos a tener un equipo un poco más fuerte, ahí empezaron a poner que eran dos equipos, que era un solo jugador por un club, que eran tantos por provincia, y empezaron a poner trabas, que todo política, imagínate. Y en todo esto sufrieron estos tres chicos que no pudieron formar parte del plantel para partir con Seibos. Es increíble, pero es muy argentino lo que estás diciendo. Sí, dale para adelante, y después, viste, a medida que la gente va protestando, van cambiando las reglas. Es cierto. No, de hecho me han comentado los ¿cómo se llama? Los directivos, nos decían, se burlaban de nosotros. Empezamos a ver que teníamos un equipo fuerte, eso es lo que creemos nosotros, ¿no? Que por eso empezaron a perder la clave. Después, bueno, pues se vio lo que se vio en el partido con los Seibos. Pero bueno, vimos una distancia abismal entre un equipo que nutre a Jaguares y Pumas contra el primer equipo semiprofesional de Paraguay. Sí, es cierto. Bueno, pero vos sabés que en respecto, mira, hiciste bien en comentar lo de Johnny Marceta, hasta el club mismo Pucará había pedido a la URBA, a la UAR, no sé cómo es, que lo dejara jugar para Paraguay, que no tenía problema, Pucará no se oponía. Eso habla a las claras del apoyo que los directivos les estaban dando a los jugadores del club. Me parece Eso por supuesto, siempre, si hay algo que tengo que mencionar es que siempre los jugadores seleccionados tienen el apoyo de los entrenadores y la dirigencia y de mucha gente del club. Sí, pero no, en este momento le cedí al club, porque un secretario, no voy a decir el nombre y apellido, empezó a poner trabas para que Pucará no mande un telegrama diciendo que permitía que los jugadores, sino era como estar en, como que Pucará estaba contradiciendo la URBA, ¿se entiende? Sí. Entonces sí. Esas cosas que dejan de ser de rugby, que ya pasa a ser política, eso es lo que le duele a un jugador. Sí, ese es el grave problema que tenemos nosotros acá en la Argentina, ¿no? Vos tenés, por un lado, la URBA, que si sos profesional no podés jugar, y por el otro lado el interior. Si vos sos Puma, que tenés un contrato, pero no estás jugando en ese momento los Pumas, podés jugar para tu equipo. Son las grandes, parece que fuéramos dos países, uno que lo rodea la General Paz y el otro el resto del mundo. Como era cuando estudiamos en el colegio, unitarios y federales. Es que en Argentina se hace todo al revés, el que nos tiene que cuidar nos roba, el que nos tiene que curar. Exactamente. Tenés toda la razón del mundo. Por eso, mira, vos sabés que Uno cuando tiene a los jugadores del club que tienen tantas posibilidades, como el caso tuyo, el caso de él y demás, cuando los llevan a jugar afuera, les da dolor de no poder verlos en el club. Pero, por favor, Dios quiera que puedan ir a jugar afuera, porque van a un país donde van a ser tratados como debe ser. Eso acá parece que es lo que vos dijiste. El que te tiene que cuidar no te cuida, el que te tiene que defender no te defiende, y lamentablemente se hace intríngulis. Ah, es que bueno, pasa eso que vos un poco decís también, empieza a asumir gente como para decir que para colaborar, viste, aunque sean directivos que sea de honor, viste, que, pero si vos vas a buscar un lugar, tenés que encargarte o de hacer mejores cosas, o ser más positivo en algunas cosas, no sé, estaría bueno que revean todo lo que es el tema de las sanciones, que la verdad es que hay 20 exjugadores que no sé con qué criterio juzgan a pibes de 20 años, de 14 años, de 13 años, ¿entendés? Sí. No hay, parece que hay que jugarlo de un costado más de jugador, ¿no? Ninguno es un santo dentro de la cancha, pero no sé, me acuerdo de este chico de Cuba, que le dieron 4 años, con un malentendido con un chico de Newman. Sí. Y a ese chico prácticamente lo retiraron del rugby. Entonces a un pibe de 24 años que ya le cortás la carrera por un malentendido, porque vio las imágenes, te das cuenta. Todas esas cosas te embolan, decís, porque decís, ¿quién juega este chile? ¿Quién se le encarga? Así que eso es lo que estaría bueno, que se mejore gente que se sume tanto a un staff de un equipo como a ser, ¿cómo se llama? A ser directivo que de verdad ayude y pelee por mejoras y comunidades para el jugador. Hola, ¿me escuchás? Hola, ¿escuchás, Pantera? ¿Se cortó? Hola. ¿Se cortó? Escucho. ¿Está en el aire, Marcelo? Sí, dale, sí. Es que hay un poco mala señal. Ah, bueno. Sí, lo que nosotros buscamos es que haya un poco de coherencia en todo, ¿viste? Porque que haya coherencia para los jugadores, que haya coherencia en los directivos, pero a veces pareciera que cada uno trata de llevar agua para su molino, ¿viste? Y en ese sentido son perjudicados los jugadores. Bueno, tal cual. Sí, eso es lo que verdaderamente, por eso te digo, yo cuando veo, me sacan un jugador para llevárselo afuera, y lástima, no lo veo más, pero qué suerte que va afuera, que va a jugar a un país que donde lo van a respetar y lo van a valorar como se debe. Salvo, bueno, qué sé yo, a veces te sacan algún jugador a equipos indiscriminadamente. El año pasado a nosotros en un momento nos sacaron 6 jugadores. Ahora, te sacan 6 jugadores para ir a... cuando, en el caso de Pablito Inchev, nos sacaron a Pablito Inchev para ir a jugar a Sudáfrica un campeonato que el equipo argentino estaba ganando, el partido que menos ganaba por 40 puntos. Teníamos 4 jugadores afuera, nos sacan un quinto, pero lleven un hooker de otro lado por 2 o 3 partidos, ¿no? No, bueno, yo cuando era más chico pensaba igual que vos, Jaquito, pero todo tiene que tener un proceso. Yo me acuerdo que me gustaba que me lleven a torneo. Pero lo escucho igual. Perdón, que se te cortó un poco. ¿Qué dije? Lo que te decía es que hay veces que te da bronca cuando te llevan a torneos que no son de tanta envergadura, pero bueno, es un proceso. Está siendo todo el tiempo observado y bueno, después. Sí. Uno quiere ganar a favor del club, también quiere representar a su país y poder elegir. No, eso estamos totalmente de acuerdo. Yo en ese sentido apoyo también cuando se van los jugadores y demás. Lo que te digo, que a veces por ahí, uno es hincha de un club, te están sacando 4 o 5 jugadores de golpe, y por ahí te sacan un sexto por un mes y pico para ir a un tercer o cuarto equipo argentino que que por ahí no te va a significar mucho. Ahora vos me decís, mira, te lo llevo para jugar un campeonato importante, un mundial juvenil, no sé, lo que fuera, bárbaro, lo aplaudo. Ahora, si no me sacaste ningún jugador, sí, llévatelo. Pero bueno, en ese caso a veces no se fijan mucho en la cantidad que te sacan. Y no te olvides que siempre hay clubes que antes de sacarle un jugador lo llaman al entrenador y le preguntan si le pueden tocar uno, ¿eh? ¿Vos lo sabés? Bueno, pero eso una relación más personal, eso siempre estuvo. Sí, bueno, pero ¿sabés qué pasa? Yo a veces me gustaría ver un rugby un poquito más respetuoso acá en la Argentina, donde se vaya por los caminos que corresponde. A veces no se hace así, ¿viste? Yo te pongo un ejemplo. Vos sos un jugador ya totalmente consagrado, pero por ahí llaman a un chico en vez de llamar al club a ver cómo andamos, qué sé yo, y ya lo entusiasman, y ¿cómo parás para decirle, mirá, no te vayas? No, por supuesto, tenés que dejarlo ir y es lo que corresponde. Pero bueno, algún día por ahí estaríamos un poquitito más organizados. Sobre todo, que te digan, por ejemplo, mira, fulano, mengano y todo, en cualquier momento te los podemos reemplazar o sacar para llevarlo afuera o lo que fuera. Entonces uno, los entrenadores tienen más tiempo de ir armando los equipos con posibles reemplazantes o darle más tiempo. Sí, sí, sí, entiendo tu punto, pero bueno. Bueno, el club, más allá que sea como nuestra casa, nosotros tenemos la libertad de tener distintas experiencias. Sí. A veces, golpes que recibimos día a día en Argentina. Vos sabés que salís muy cortado. Marcela, vos también lo sentís cortado, ¿no? Que no pasamos por el entonces, para mí, por eso también era que la liga está para ir probando otros jugadores en diferentes regiones y clubes, para que les va bien, porque no ser una ventana para seguir a 15 o 15 dice Jaguar, esa era un poco la idea. Sí, no, por supuesto. Bueno, mira, te voy a pasar un minuto con Marcelo. Marcelo quiere hacerte algunas preguntas para que los chicos que te están escuchando conozcan un poquito tu trayectoria y todo lo que vos has hecho con el rugby y demás. Y después vuelves conmigo, Manolito. Marcelo, te dejo para tus preguntas. Dale. Hola, Pantera. Buenas noches. ¿Cómo estás? Hola, Marcelo. Buenas noches. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Bueno, hablando un poco y haciendo un poco de historia y charlar en este momento de cuarentena. Bueno, a vos todos te conocen, tu trayectoria, todo lo que es referente al rugby en Pucará, como también lo seleccionado, pero vamos a comentar un poco cómo iniciaste vos en esta pasión, cómo fue, cómo llegaste y cómo te enganchó el deporte del rugby. Bueno, hice 15 años, me acuerdo, y yo siempre fui muy futbolero, hacer muchos deportes. Y una vez fuimos a jugar un intercolegial con San Albano en handball, y bueno, resultaba que el profesor San Albano era el entrenador de esa división de ese año. Sí, alguien me próximo entrenador, y bueno, me preguntó si quería jugar, y bueno, son, la verdad que no estaba relacionado al ambiente, sabía que mi hijo había jugado a Cucará, pero no, ha llegado a la piel y nada más, empecé a jugar, empecé a hacer un montón de y jugar al rugby. Y referente, cuando empezaste a jugar en esos momentos, ¿quién tenías de referente? ¿Quién fue tu referente o a quién mirabas? Y cuando era muy chiquito, me acuerdo del San Galo, me gustaba la San Galo. Era muy alto, era rápido, y bueno, creo que en ese momento, cuando empezaste a jugar, como citado a Seber. Muchas veces citado, pero bueno, y después me gustaba mucho el y el canario. Y referente a tus momentos en el rugby, por ejemplo, porque vamos a hablar en dos partes. Tu mejor momento respecto al Pucará, el momento de más alegría, el momento que más te dolió en Pucará, y también el mejor momento tuyo en el seleccionado de los Pumas y tu peor momento. ¿Me los podés definir más o menos? Me acuerdo cuando yo tengo un año muy flojo de lesiones, decido volver a jugar al club y fue un momento muy lindo porque con amigos, bueno, volví a generar otra relación. Y bueno, todo eso, la verdad que recuperarlo y conocer chicos que habían subido. Todo lo que implica, ¿no? Por lo unido que está el club la semana previa. Hola, Pantera, ¿me escuchás? Se corta, ¿no? Sí, sí, te escucho bien. Porque se escucha, no te estamos escuchando bien. No, salió muy mal. Hablando al lado del teléfono. Una lástima porque no está muy interesante y claro. Va y viene y no sale. Es una cuestión de tener algún lugar que tenés mala señal. No, estoy al lado del módem. Sí, pero igual debe haber mala señal porque se corta mucho cuando hablas. Te hago te defino así, podemos hablar, es una lástima, vamos a ver si después en otro momento, si vos estás, si podés, capaz que podemos mejorar, capaz que la parte técnica, pero quería hacerte una pregunta, que es la pregunta que me gusta hacer siempre, ¿qué es para vos el Club Pucará? ¿Cómo? ¿Qué es para mí? El Club Pucará. Y el club para mí es refugio, es como una segunda casa, me dio todos mis amigos, es no sé, la dinámica de mi vida, ir al club a entrenar, el fin de semana a jugar, quedarte en el club, estar, es como que, no sé, te diría que es, porque si no estoy en mi casa o estoy en el club, estoy entrenando, pero todo gira en relación al club. Buenísimo, gracias. Después capaz que otro día podemos mejorar. Ahora se escuchó un poquito mejor, te agradezco. Y te paso con Carlos para el cierre y te mando un abrazo grande y ojalá que lo mejor posible para vos. Bueno, Marcelo, muchas gracias y perdón si fui yo con la señal o no, pero... No, no hay problema, es una cuestión humana, es una cuestión de la tecnología, no sos vos. Claro. Tengo Wi-Fi al día, ¿eh? La zona de Adrogué, ahí hay una mala señal en algunos lugares con los celulares. Bueno, mira, a mí lo único que me resta es decirte que te deseo lo mejor. Y lo mejor es, no sé, que te puedas consolidar, si te contrata algún club de primera línea que seguramente va a brindarte todo lo que vos podés y vos le vas a poder brindar todo. Me acuerdo un partido de los Pumas que, no sé si contra Francia, no sé si era en Mendoza o en Salta, que te llamamos por teléfono, te dijimos vas a hacer un try. Ay, cómo gritamos cuando hiciste el try, no te das una idea. Estábamos viéndolo por televisión, ahí en el estudio de la radio, y gritamos el try como si lo hubiéramos hecho nosotros. Qué grande, Galito, muchas gracias. No, por favor. Es verdad, ese día no me acuerdo, te sacamos nosotros al aire y después sí, cuando hiciste el try fue... Y pusiste, nos pusiste otro Puma, no me acuerdo quién era, que vos... Miralles. ¿A Miralles era? Puede ser en Córdoba contra Francia en 2012, fue exacto, mi segundo partido, me parece. Así por la punta izquierda tomaste una pelota y no te... Sí, sí. ¿Te acordás? Bueno, ese día, no sé si vos te acordás, el viernes te llamamos por teléfono y saliste al aire y te dijimos, bueno, mañana vas a hacer un try. Marcelo y yo lo gritamos como si lo hubiéramos hecho nosotros, mira, no te das una idea. Así que bueno, sinceramente te lo digo, espero que se te dé lo mejor para vos y que no se te corte una racha, que la puedas llegar de principio al fin y que sigas para adelante. te merecen Carlos, lo mejor. Carlos, y otra cosa que decir, que no afloje, que no, es valorar. Pero no, la Pantera se recuperó de dos lesiones, volvió, jugó. ¿Qué va a aflojar? No va a aflojar nunca. Así que, bueno, Panterita. Bueno, Carlitos, muchas gracias. Muchas gracias, Marcelo. También gracias por sus palabras y bueno, ya nos estaremos cruzando por el club cuando termine todo esto. Quédate tranquilo que te deseamos lo mejor y queremos que lo mejor para vos sea, si es posible, en un país europeo porque te lo mereces y que te consolides y que brindes lo mejor porque vamos a seguir gritando los trae tuyos en Pucará y en donde vos estés. Te mando un abrazo grande. Muchas gracias, Carlito. Les mando un fuerte abrazo grande a los dos. Gracias, querido. Gracias, hasta luego. Muchas gracias. Chao. Gracias. Bueno, Marcelo, lástima que un problemita técnico con algunos momentos, pero bueno. Una lástima que quería adicionar antes que cierres, que ya estamos casi al borde, faltan 4 minutos. Sí. Bueno, a los oyentes, lamentablemente, bueno, la tecnología, los celulares superan, más cambió el teléfono, me dio el celular de su novia porque no es que no me estaba atendiendo, seguramente no tenía señal. Sí, seguro. Me pude comunicar línea, y es un problema con señal, así que le pedimos disculpas a todos los oyentes, pero bueno, por lo menos lo tuvimos, se pudo escuchar algo, era para sacarle muchas más notas, mucho más, pero bueno, vamos a tratar de organizarla en otro momento. Porque sinceramente se escuchó mal, pero por lo menos tenemos él la... Él nos va a brindar. Él nos va a brindar otro. Así que te dejo para el cierre porque a las 20 tenemos la repetición de Deseamos la Historia. Gracias, bueno, Carlos. Te mando un abrazo. Bueno, Marcelito, hago y te dejo la transmisión en tu poder. ¿De acuerdo? Dale, un abrazo. Callejero, siempre junto al rugby de Pucará. Los infantiles y juveniles viajan seguros y protegidos por... Hola, Carlos. Bueno, parece que se cortó Carlos. A ver si podemos engancharlo nuevamente. Sepan disculpar. Hoy salió todo para atrás. Todas las cuestiones técnicas. Vamos a ver. Aguardamos un segundito a ver si nos puede comunicar. Si no, hacemos el cierre. Porque parece que hoy las comunicaciones no están con nosotros. Hoy fue un día. Siempre, por suerte, veníamos bien. Pero bueno, hago el cierre yo, ya que estamos en... justo en la hora del comienzo de la repetición del programa sobre la historia, que es la segunda parte de Manuel Belgrano. Gracias por estar. Perdón hoy por las cuestiones técnicas, que bueno, no es una cuestión humana, sino es tecnológica. Y nos veremos el próximo martes con más Rojo Pucará. Hasta la próxima. La nueva generación es un salto.